Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Querida audiencia, bienvenidos al informativo Cultura en Acción. Les saluda a Darío Males. Conmigo está nuestro equipo informativo. Andrés Viracocha en la cabina máster, Wilmer Yugla en la coordinación. Y también en la conducción está nuestra compañera Laura Ríos Armijos. Bienvenidos a 90 minutos de información cultural. Este día tenemos ya en la capital ecuatoriana algo de sol, así que esperamos que se mantenga así. No obstante, las recomendaciones necesarias para las personas en Quito, sabemos que tenemos un clima muy variable, así que a llevar un paraguas, llevar algo de ropa cómoda para este cambio climático que suele haber acá en la capital de los ecuatorianos. De manera especial, si encontramos lluvia en la calle, en la carretera y nos encontramos detrás del volante, por supuesto, encender un poquito las luces, prender el limpiavidros y también no pisarle muy a fondo el acelerador. Muy buenos días, Laura. Buenos días, Darío. Buenos días a ustedes, amigos, amigas. Gracias una vez más por estar con nosotros compartiendo aquí Cultura en Acción, que de a poco ya les daremos a conocer qué vamos a contarles. Pero, Darío, vamos a iniciar este espacio informativo comentándoles que la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reforma a la Ley de Servicio Público y al Código de Trabajo, conocido también a esto como la ley de los feriados. Con esta norma, el próximo 25 de diciembre y el 1 de enero, que caen domingo, se trasladan al día lunes. Según el proyecto, las fiestas nacionales y locales, que en el calendario coinciden con los días no laborables o entre semana, se trasladan al día lunes o viernes. Aplica para el sector público y privado. Como consecuencia de esta reforma, nace otro elemento. Cada año los ecuatorianos tendrán siempre la misma cantidad de días de feriados nacionales, que serán 11. Con la ley actual son 9. 1 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre. A esto se unen los días de carnaval, que no serán recuperados, y los locales. Cuando los feriados nacionales coinciden con sábado, se trasladará a viernes, y cuando sea domingo, a lunes. Los feriados que coincidan con martes se correrán al día lunes anterior, y los que sean miércoles y jueves se los desplaza al día viernes inmediato. Mediante una disposición se aclara lo que sucede con los días de feriado que son continuos, como por ejemplo, si cae este viernes y sábado, este último día se cambiará a jueves. Cuando sea con el domingo, pasa al día martes. Si el feriado es martes y miércoles, este último día se mueve al día lunes. Y si es miércoles y jueves, el primero se lo recorre al día viernes. La norma obliga al presidente de la República que, mediante el decreto ejecutivo, publique una vez al año un cronograma en que consten los días de descanso o o puentes vacacionales. Esta disposición permite que los ciudadanos y el sector turístico conozca de antemano la agenda de feriados para que pueda planificar y prepararse. Exige además que en estos días se garantice la prestación de los servicios básicos y luego se compense a los empleados que deben laborar. Lo mismo se debe hacer con los empleados privados que deben trabajar en estos feriados. Con esto, pues nosotros ya arrancamos. ¿Y qué tendremos aquí en nuestro informativo, Darío? Bien, y les contamos rápidamente, hoy tenemos la mesa de trabajo llena de información cultural y nuestros invitados ya están próximos a acompañarnos en estos 90 minutos de información. Les comentamos con Hugo Colacho Ramírez, secretario general de la Federación de Asociaciones de Migrantes de Valles en España. Nos acompañará a la distancia para conocer qué se realizará este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante. Hoy también aquí en nuestro informativo tendremos invitados que compartirán con nosotros, como siempre, estará nuestra distinguida flautista. Ella es Dianita Gallegos y vendrá aquí para contarnos sobre una actividad cultural que se realiza en el Centro Cultural Pumamaki, al norte de la capital, se encuentra en Pomaski. Así que estas actividades las tendremos compartiendo acá. En el último momento de Cultura en Acción, también nos acompañará Henry Ruiz de la Escuela de Metafísica de la línea Connie Méndez, Rubén Cedeño. Esto se da en el marco de una conferencia que se realizará el próximo 21 de diciembre aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que tiene como nombre conocer sobre la metafísica y también la espiritualidad que llega a la sociedad en la época de Navidad. Todo esto lo hemos preparado para compartir con ustedes. Bueno, entonces vamos de inmediato nosotros a arrancar con Micros desde la Casa. Micros CC, aquí les presentamos la información cultural. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. La Academia Sueca del Premio Nobel espera que Bob Dylan lea su discurso en 2017 en una presentación musical. El concierto Creciendo con la Música une a jóvenes talentos de varias provincias, 6 orquestas sinfónicas juveniles junto al coro juvenil de la Casa Matriz, dirigido por la soprano Estela Betancourt. Con Alexandra Rodríguez conozcamos más detalles sobre este trabajo dirigido para jóvenes prodigiosos. El reconocido director de orquesta Edgar Palacios nos cuenta sobre el encuentro de orquestas y coros Creciendo con la Música, que se llevará a cabo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este 16 de diciembre, a partir de las 10 horas para estudiantes y a las 19 horas para todo público. Estoy preparando este gran programa Creciendo con la Música, que gracias a la política de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va a desarrollar el día 16 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en 2 conciertos memorables, el uno a las 10 de la mañana para estudiantes y gentes adultas y en la noche para todo público a las 7 de la noche. Se van a reunir 250 jóvenes, músicos de Carchi, de Cañar, de Bolívar, de la provincia de El Oro, del cantón Rumiñahui, el coro juvenil de la Casa de la Cultura y de la provincia de Bolívar y del núcleo de Pastaza. Va a ser un encuentro memorable porque cada orquesta va a interpretar entre 5 y 6 canciones y después de eso se van a reunir todos los jóvenes en un momento de hermandad musical para interpretar las canciones de sus provincias. El propósito de este concierto es comenzar a reunirnos para conocernos, para hermanarnos entre las provincias que estamos preparando este concierto, conocernos, hacer intercambios y crecer con la música, como es el lema de este concierto. Todas son agrupaciones infanto-juveniles entre 6 años hasta 25 años y son la esperanza de la patria. En definitiva, son sistemas informales de música que están acompañados, auspiciados también indirectamente por los conservatorios y las orquestas y las escuelas y los colegios de arte del Ecuador. Yo quiero invitar a la ciudadanía a participar el día 16 en la mañana, a las 10 de la mañana para estudiantes y gente adulta, y en la noche a las 7 para todo público. Aquí en la Casa de la Cultura están las invitaciones, pueden retirarlas para que pueda haber un orden total en la entrada a este gran espectáculo. 280 músicos en escena este viernes 16 de diciembre en el Teatro Nacional. Coro Juvenil de la Casa de la Cultura junto a las orquestas sinfónicas Infanto Juveniles, Del Oro, Cañar, Pastaza, Rumiñahui y Bolívar. Retire su pase en la Dirección de Comunicación Social. Reportó Alexandra Rodríguez. Bueno, y ahora sí nos vamos con esta nota que la habíamos presentado al inicio. La Academia Sueca del Premio Nobel espera que Bob Dylan lea su discurso en 2017 en una presentación musical. Darío. La agencia Reuters informa que el Nobel de Literatura Bob Dylan actuará en Suecia en abril en 2017, lo cual permitirá al cantante dar un discurso que es una condición ineludible para recibir el premio de 870 mil euros de su Nobel de Literatura. Dylan actuará en Estocolmo el 1 y 2 de abril y en Lund, en el sur de Suecia, el 9 del mismo mes, informa en la página web. Según las normas de la Academia Sueca, para poder recibir el premio, Dylan tiene que dar un discurso en un periodo de 6 meses desde el 10 de diciembre, lo que espera sea dado ese discurso en las presentaciones musicales que realizará en Suecia el próximo año. En la inauguración de la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016, organizada por el Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se contó con la presencia de directivos de la institución y artesanos participantes. Nuestra compañera Alexandra Rodríguez amplía la información. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estuvo presente en el acto de inauguración de la sexta Feria de Arte y Diseño, Tradición 2016, organizada por el Área de la Mujer Nela Martínez. Acudieron además directivos y funcionarios de la institución. El presidente de la casa felicitó a las organizadoras, quienes se dieron cita con sus productos de calidad y elaborados a mano. Mi agradecimiento profundo a todas las personas que están exponiendo, agradecimiento a Mónica López y a todo su grupo del Área de la Mujer de la Casa de la Cultura, la feliz iniciativa de esta área de continuar con la realización de esta feria que va ya por su sexta edición. No hace sino ratificar el concepto que hemos tenido de cultura, que es toda manifestación humana, un hecho social, dinámico, en permanente transformación, que incesantemente genera contenidos, productos artísticos, como los que ahora vemos y tenemos la satisfacción de observar, y que la misma invitación a este acto los define plenos de colores, de sabores, de diseños, que nos permiten descubrir las destrezas de los más creativos artesanos y artesanas del país, que ya sea de forma individual o asociada, nos acompañan en esta tarde para ofrecernos en los más distintos materiales sus obras creadas con tanto amor, con tanta ternura. Mónica López, directora encargada del Área de la Mujer, nos comparte sus experiencias. Esta sexta edición ha sido producto de un sueño que se generó hace 6 años ya y que se inició con esas inquietudes que tenemos como mujeres y, por supuesto, para dar cabida a aquellas mujeres también artesanas que son cabeza de hogar. Luego de ello, del proceso que se continuó, se amplió ese sueño para dar cabida también y hacerlo en una forma integral. Varones y mujeres participando porque son creativos y sus manos son tan creativas que han dado lugar a todo lo que podemos observar en esta edición. Participaron 60 artesanas y artesanos independientes, asociados, quienes recibieron talleres de capacitación en el área y que ofrecieron al público piezas únicas, elaboradas con sensibilidad y creatividad. Esta feria no hace sino ratificar el concepto que hemos tenido de cultura, que es toda manifestación humana, un hecho social, dinámico en permanente transformación, que genera contenidos y productos artísticos. Reportó Alexandra Rodríguez. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta Intercultural fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Amigos de Cultura en Acción, son las 7:46 a.m. Usted nos escucha en los 940M. También estamos a nivel nacional e internacional en la página www.radiocce.com con imagen y video. Este 18 de diciembre se celebra el Día del Migrante, por lo tanto, hoy haremos un enlace telefónico con Hugo Colacho Ramírez, secretario general de la Federación de Asociaciones de Migrantes de Valles en España. En esta organización están integradas las asociaciones Runa Pacha, Virgen del Quinche y Asociación Hispano-Latina de Ecuador. Ellos preparan diferentes actividades culturales para celebrar ese día. Nos enlazamos hasta Barcelona, España. Así es, entonces vamos nosotros en este instante a establecer un diálogo con Hugo Colacho desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, Ecuador. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Les comento que él es uruguayo y bueno, pues esta organización alberga varias agrupaciones. Gracias por acompañarnos, Hugo. Sí, buenos días. En primer lugar, un saludo al pueblo ecuatoriano y fuerza para salir de todo ese desastre natural que fue el terremoto, donde nosotros también aquí con la comunidad ecuatoriana, con el consulado de Ecuador en Barcelona, estuvimos trabajando a la medida de nuestras posibilidades para poder arrimar un poco el hombro, como sabemos, lo arrimó toda América Latina solidarizándose con esa tragedia humana. Hugo, sabemos que ya se acerca el día del migrante. Si bien es cierto, hay que decir que el Día del Migrante se lo celebra cada oportunidad que se puede, pero ustedes a nivel no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, de Asia, se han organizado para celebrar este gran día. Sí, es un día de conmemoración donde recordamos esa otra tragedia humana que es la migración, porque a nadie quiere abandonar su tierra, nadie quiere dejar el país que lo ha visto nacer, nadie quiere dejar la familia, porque en definitiva el país es la familia que uno tiene, y no tiene más remedio que emigrar. Unos se emigran por la situación económica, por la falta de esperanza, de expectativa, y otros se emigran también como consecuencia de las guerras que normalmente la decían en Europa y la sufrimos los países del hemisferio sur. El día 18 de diciembre es un día de recordación de todos los que marchan en el mundo entero atravesando desiertos, mares, ríos, selvas, montañas para construir una nueva vida y en particular para dar una nueva vida a sus hijos. Yo siempre hablo con los hermanos y hermanas ecuatorianas y digo, nosotros hemos quemado las naves, todo lo hacemos por nuestros hijos para que tengan un futuro mejor. Y esperamos también que nuestros países vayan mejorando para poder retornar y difundirnos en un gran abrazo con nuestros hermanos y hermanas que nos añoran y que nos despiden cuando partimos. Hugo, si bien es cierto, la familia juega un papel importante, pero ustedes en estas reuniones que están realizando cotidianamente con la participación de varios migrantes del mundo, ¿Cómo miran, cómo conceptualizan ustedes ahora a la migración? Bueno, en primer lugar decir de que Europa, que ha invadido el mundo, de alguna manera le cierra las puertas a los invadidos. Cuando uno viene aquí a Europa, que piensa que es la Europa de los derechos humanos, de la libertad, de la democracia, de la igualdad, se encuentra con que es la Europa del capital, los derechos humanos, y en particular los inmigrantes, para ser muy claro, es que aquí en España, en Cataluña, hay una ley, una constitución y un marco legal que regula la vida, los derechos, las libertades, obligaciones de los ciudadanos españoles o catalanes. Los inmigrantes tenemos una ley que se llama Ley de Extranjería, que si bien se ha modificado pretendiendo hacerla un poco más humana, considera al inmigrante como mano de obra y no como un ser humano pleno, con derechos, con historia, con vida. Muchas veces desconocen que muchos de los que venimos de América Latina ocupamos puestos, algunos de gobierno en nuestros países, y por distintas razones tuvimos que emigrar, y el derecho fundamental integrador, que es el derecho al voto de cualquier sociedad que se precie democrática, aquí en España los inmigrantes no podemos votar. Y algunos, inclusive, no digo los ecuatorianos que tienen la posibilidad de votar en su país, pero hay algunas nacionalidades que no tenemos esa posibilidad, inclusive Uruguay no podemos votar los uruguayos estando aquí en España, y de alguna manera nos sentimos que no somos de alguna manera defendidos por nuestros gobiernos ni allá ni acá, y que no somos ni uruguayos, ecuatorianos, senegaleses, pakistaneses, ni españoles, y que bueno, mientras existe una ley de extranjería que regula nuestras vidas, es una ofensa a la dignidad del ser humano, porque ningún ser humano es ilegal, y de alguna manera la juventud que ha venido de Ecuador, de Uruguay, de Pakistán, de Senegal, está haciendo que se puedan pagar las pensiones de la gente de aquí y se pueda pagar el estudio de los jóvenes, porque aquí la población está envejeciendo, y si no hay de alguna manera gente joven que venga a trabajar, estos países mueren por la cantidad de años que tiene la población. En este caso, Hugo, pues cambiando también un poco de tema, ustedes no dejan a un lado todas las actividades culturales a más de trabajar por los migrantes del mundo. Sí, efectivamente, mira, una buena noticia para Ecuador, hay una excelente pintora que vive en San Cugat, aquí en el Vallés de Cataluña, de España, que se llama Eli Quito, precisamente, y ella este viernes va a ser una exposición de rostros del mundo, donde ella en particular tiene una parte destacada a lo que es los seres, los rostros, los seres humanos, los rostros de la Amazona ecuatoriana. Y este viernes a las 18 horas aquí en la Biblioteca Central de aquí de Sabadell, que es la segunda ciudad más importante de Cataluña, va a ser esa exposición donde vendrán inmigrantes de todo el mundo a ver que su retrato en estas excelentes pinturas. Y además nosotros intentamos que ninguno pierda la cultura de su país de origen. Aquí nosotros venimos a aportar cultura y a recibir cultura, pero más que nada a aportar, y muchas veces más allá de que hay políticas supuestas entre comillas de integración, realmente el potencial humano que traemos los que emigramos, porque normalmente emigran los más fuertes y los más capacitados, desgraciadamente, dejando un agujero en nuestros países, no se aprovecha ese potencial humano que se expresa en las artes, en la cultura, en la música. Y bueno, este viernes tenemos la posibilidad de disfrutar de una gran pintora ecuatoriana, y bueno, y el domingo, que será nuestro día, a festejar con música de todo el mundo y demostrar que los inmigrantes no solamente existimos, sino que además nos juntamos y nos ponemos a recordar a través de la música en otras culturas. La unidad a través del arte hace que la estadía en estos países sea más sensible, mucho más llevadera. Sí, efectivamente. Por ejemplo, los uruguayos, si nos sacás el tango y el candombe, que también el tango lo compartimos con los argentinos, cuando nosotros escuchamos esa música nos sentimos como que estamos en nuestra tierra. Y así también los ecuatorianos con su música, los africanos con su música, los asiáticos con su música, y de alguna manera es un fenómeno inédito aquí en toda Europa, que se ha constituido una federación de asociaciones de todos los continentes, porque normalmente las federaciones se construyen, federación de argentinos, federación de ecuatorianos, de bolivianos, que también las hay, pero en el caso de Valle tenemos una federación que engloba a inmigrantes y a refugiados también, sirios, palestinos, de todo el mundo, y eso de alguna manera nos ha enriquecido a todos y nos ha hecho demostrar en la práctica que es posible un mundo mejor y que las guerras realmente no las deciden los pueblos, sino las deciden quieren destruir los pueblos y a partir de ahí vender sus armas y después cobrar por la reconstrucción y apropiarse las riquezas de los países del sur. Porque las guerras no se hacen aquí en Europa, se hacen en el hemisferio sur. Aquí se fabrican las armas, se deciden las guerras y los que morimos siempre, guerras con bombas o guerras económicas contra nuestros pueblos, contra nuestras economías que se organizan aquí en esta Europa que lamentablemente nos sigue mirando a los que venimos del sur como sus súbditos, como gente que no tenemos el mismo nivel ni la formación. Ellos piensan que cuando la gente viene en patera, que la patera no puede venir de África atravesando el Mediterráneo, un escribano, un escritor, un poeta, un doctor, un ingeniero. Ellos siempre piensan que el que migra es el que no tiene conocimiento, y la inmigración es mucha riqueza humana que lamentablemente no se valora en su dimensión real. Hugo, en estas reuniones, sin duda ustedes también tendrán intervenciones, han hecho las reuniones. ¿Cuál será el planteamiento que realizarán tanto a los representantes, al gobierno de España, donde ustedes están viviendo, así como también a cada uno de sus países? Bueno, nosotros en primer lugar lo que queremos es que los consulados, las embajadas sean realmente un resguardo de los derechos de los conciudadanos que por distintas razones hemos emigrado. Nosotros creemos... ¿Hugo? Hugo, a ver si es que podemos nuevamente... parece que tuvimos algún corte ahí por pequeñito. Habíamos estado mencionando de que las embajadas juegan un papel muy importante. Sí, pero debe jugar un papel importante en nuestra defensa, la defensa de nuestros derechos. Y este domingo vendrán representantes de distintos consulados, el consulado de Ecuador aquí en Barcelona y de otros países, y a ellos les trasladaremos todas nuestras inquietudes. Bueno, pues entonces nosotros, Hugo, queremos desde acá, desde Ecuador, Quito, hacerles llegar un saludo cordial y afectuoso a todos los migrantes, no solamente de Ecuador, sino también de Latinoamérica, del mundo en general, y que puedan hacer efectivo todo ese trabajo que ustedes vienen realizando en favor de esta comunidad, así como también por el progreso de la cultura de cada uno de los países. Bueno, un abrazo grande, hermana, y gracias por este espacio, y un abrazo grande, con los brazos bien grandes a todo el pueblo de Ecuador, y agradecerle la posibilidad de transmitir en directo nuestras vivencias, y nuestras ilusiones, y nuestras esperanzas, y nuestra voluntad a ser tratados como seres humanos, como iguales, porque lo somos. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Este ha sido un diálogo con Hugo Colacho Ramírez. Él es uruguayo y secretario general de la Federación de Asociaciones de Migrantes de Valles en Cataluña, España. Hasta la próxima, Huguito. Sí, ciertamente nos hemos enlazado hasta Barcelona, España, la ciudad Valles, como nos ha dicho nuestro invitado, es la segunda ciudad más importante de Barcelona. Nos ha comentado que este 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante y tienen una agenda preparada para festejarlo. Por ejemplo, una artista ecuatoriana este viernes realizará una exposición de su muestra pictórica denominada Rostros del Mundo, donde la mayoría de los migrantes de todo el mundo van a poder darse cita en este espacio y encontrar este aporte artístico que hace la artista ecuatoriana. También nos ha comentado que el día 18, el domingo, festejarán este día con música de todo el mundo, de diferentes migrantes. También nos ha señalado que en España la ley de extranjería mira al migrante como mano de obra y no como humano. Es así que no existe algunos derechos para los migrantes allá en España. También nos ha mencionado que en la migración siempre hay mucha riqueza humana, pero que lastimosamente no se mira. La asociación de migrantes allá en Bañes, en España, es un hecho bastante histórico debido a que congrega diferentes nacionalidades y diferentes asociaciones de migrantes de distintos países, tanto de América como de África y de diferentes partes del mundo. Bueno, Darío, vamos también a complementar. Nos acaba de llegar también toda esa invitación en la que están involucradas varias organizaciones

Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Ocho de la mañana con seis minutos. Con la venia de nuestro público, quiero enviar un abrazo bien grande a nuestro compañero Patricio Robalino. Bueno, él entra a quirófano en breves minutos y nosotros hacemos fuerza para que todo salga muy bien. Ánimo, amigo, que te vaya todo bien. Darío. Sí, excelente. Vamos a enviarle toda nuestra fuerza, nuestros abrazos a Patricio Robalino, que se enmarca en esta aventura de entrar al quirófano. Vamos a presentar nuestra segunda entrevista de la mañana. En este espacio nos acompaña Diana Gallegos. Ella es artista profesional, se destaca como flautista y nos trae novedades que se desarrollan en el Centro Cultural Pumamaki de Pomaski este próximo 17 de diciembre a las 7 de la noche. Habrá un evento en este espacio. En este lugar los asistentes podrán disfrutar de un concierto, fusión con la agrupación Hanan y Vientos Mitad del Mundo. Bienvenida, Diana. Muy buenos días, muchísimas gracias por la apertura para poder nosotros hacer la promoción del concierto de este próximo sábado. Bueno, vamos también a conocer, hemos podido ver en las redes sociales, en todo lo que circula, que se habla de una agrupación que hace música fusión, así como también Vientos en la Mitad del Mundo. A ver si es que podemos poco direccionar al público cuando hablamos de música fusión. Bueno, estamos en esta vez participando Vientos Mitad del Mundo, Quinteto de Vientos Madera, junto a Hanan, que es una agrupación que hace música fusión. Se entiende como música fusión el hecho de tener diferentes ritmos ecuatorianos con diferentes instrumentos. Estamos hablando de que tienen payas, tienen zampoñas, tienen quenas, pero también están inmersos a instrumentos que son de corte europeo totalmente. Estamos hablando de violas, de cornos. Entonces, esto genera en el público que va a escuchar esta música un enriquecimiento totalmente cultural, ¿no? Entonces, bueno, Hanan tiene ya 8 años de estar como grupo fijo, ha tenido presentaciones ya en el Ministerio de Cultura, ha grabado una misa andina, incluso junto al coro de la Universidad Técnica Equinoccial, obra del maestro Mauricio Vicencio. Entonces es una agrupación que ya lleva mucho tiempo dentro de este tipo de eventos. Y bueno, con Vientos Mitad del Mundo decidimos también incorporarnos y trabajar juntos en un proyecto que está quedando muy bonito. Estamos presentando obras de Inti Illimani, del maestro Vicencio también. También cada uno de nuestras agrupaciones va a presentar su repertorio. Y bueno, al final terminamos con la fusión de esto. ¿Cómo miran ustedes o cómo trabajan, por ejemplo, para articular estos conciertos en estos espacios? Bueno, acá tenemos un integrante en común. Entonces, compartimos a este integrante y de ahí salió la idea, ¿no? Y ver que, en realidad, si bien es cierto, nosotros manejamos instrumentos que son de corte europeo totalmente, la versatilidad del grupo da para poder ampliar el horizonte, ya que podemos mezclar y podemos hacer sanjuanitos juntos, podemos hacer pasillos juntos, podemos hacer música latinoamericana junta, estamos haciendo guainitos juntos. Entonces es una mezcla muy buena en este sentido, ¿no? Podemos ampliar el horizonte y el público también va a estar mejor atendido, porque no solamente va a escuchar la versatilidad de Hanan con sus instrumentos andinos, sino que también los instrumentos europeos van a estar también mezclados en todo esto. Este trabajo que ustedes lo realizan a través de Vientos Mitad del Mundo, tú nos decías son instrumentos europeos, que sí, quizá no tienen nada que ver con algo ecuatoriano, ¿no? Uh-huh. O habrá uno de estos instrumentos, pero al hablar de estos instrumentos, ¿qué encierra? ¿Cuáles son? Los instrumentos que nosotros, bueno, que yo estoy hablando de corte europeo, son el clarinete, el oboe, la flauta traversa, el fagot y el corno francés. Entonces, no tenemos esos instrumentos acá como tal, pero, por ejemplo, en cuanto al corno, lo más semejante acá en el Ecuador es la bocina. La flauta traversa tenemos las flautas de pan, las quenas, ¿no? Pero ya en cuanto a clarinete, que es un instrumento de caña simple, o fagot, u oboe, que son instrumentos de doble caña, pues sí, no existen esto por acá. En lo que es andino es más sobre todo las cuestiones de las flautas, ¿no? Un grupo que nos decías es súper versátil para hacer las interpretaciones, pero significa que hay que hacer un trabajo para cada instrumento musical. ¿Quién se encarga de esto? ¿Cada integrante o hay una de las personas que se encarga de trabajar las partituras para que pueda sonar, por ejemplo, un pasillo? Bueno, tenemos dos aspectos en este sentido, ¿no? Tenemos la persona que el trabajo individual de cada uno de nosotros, bueno, en realidad son tres, el trabajo de la persona que maneja o lleva la línea de ensayo para poder trabajar el repertorio, y el trabajo de la arreglista. Entonces son en realidad tres personas que deberían estar a cargo, o en base a este trabajo de tres personas el grupo va a salir. El individual, claro, tiene que cada uno prepararse, cada uno de los integrantes de Vientos Mitad del Mundo tiene su formación académica, que en realidad en arte, en música en especial, inicia desde los 8 años. Yo mismo inicié desde los 8, voy tocando, bueno, ya mi carrera tiene más de 20 años. Entonces, de ahí el trabajo grupal, bueno, si bien es cierto, cada uno aporta su opinión acerca de la obra que estamos interpretando, pero yo soy la directora del grupo y yo soy la encargada de decir, bueno, de unificar el criterio y trabajarlo ensayo tras ensayo, en base al trabajo de la arreglista. Entonces el arreglista es el que hace la música, distribuye las melodías, distribuye el acompañamiento, y en base a lo que él escribe, nosotros en los ensayos vamos trabajando la obra y ahí tenemos nuestro resultado. ¿Qué papel juega en este caso la directora, en este caso Diana? Bueno, la directora es la persona que, bueno, el director en un grupo musical es el que lleva la línea del concepto de la obra. Entonces hay personas que van a querer, por ejemplo, un sencillo para que el público lo entienda. Hay gente que lo siente más rápido una obra o una canción, y hay gente que la siente más lento. Pero si en un grupo de 5 personas cada uno siente al como ellos, cada una de las personas quiera, no va a ser música nunca. Entonces el director, ¿qué es lo que hace? Hace un consenso, va viendo qué pulso, qué tiempo es mejor o más adecuado para la obra, y lo aplica. Y lo mantiene. Entonces, después de eso, lo que hace es, bueno, vamos a emparejar ahora la articulación. La articulación yo lo asemejo mucho con la pronunciación de las palabras. No es lo mismo decir esto así que decirlo bien, pronunciarlo bien. Esa viene a ser la articulación en la música. Y eso los 5 no podemos tener cada uno diferente articulación, porque pareceríamos... Se tiene que definir. ¿Eh? Se tiene que definir, entonces eso también se trabaja. Y en este caso tiene mucha relación con el oído, el director. Así es, porque a uno le toca escuchar mucho esto y seguirse preparando todo el tiempo, porque uno no puede menospreciar las obras. Yo no puedo tratar con menos importancia al repertorio ecuatoriano que al repertorio académico universal. Al contrario, uno tiene que ser muy serio y respetar la obra y trabajarla con la misma seriedad que si fuera un música de compositores europeos o compositores académicos universales. Amigos oyentes, les recuerdo, nos acompaña Diana Gallegos. Estamos hablando sobre la presentación que realizarán este próximo 17 de diciembre en el Centro Cultural Pumamaki. Tú nos estás conversando, nos das a conocer cómo hacen la música, cómo conjugan tanto la parte profesional y la parte de los instrumentos, pero... ¿sucede lo mismo cuando ustedes lo hacen dentro de sus ensayos, en el lugar donde practican, a cuando ellos se presentan en el público, o resulta difícil por el cambio de escenarios? Bueno, este es un trabajo que no es solamente de un... No estamos ensayando solamente para el concierto del sábado, ¿no? Nosotros lo que hacemos ya es un trabajo que viene a través de años, lo que va desarrollando ya diferentes destrezas, es decir, es un proceso en donde cada vez nosotros tenemos resueltas más cosas a nivel técnico interpretativo y podemos fijarnos en otras cosas y poderlas incluir en el nuevo repertorio. Entonces, el trabajo que nosotros vamos a presentar el día sábado, si bien es cierto, va a aparecer de grabación, pero ha sido trabajado ya con mucho tiempo de anticipación gracias al proceso que hemos venido viviendo, ¿no? No somos unas personas que nos juntamos solamente para trabajar en el concierto del día sábado. Hanan tiene 8 años de trayectoria, nosotros tenemos ya 4 años de trayectoria y es como la familia. Entonces, una medida que va viviendo, va conviviendo, va desarrollando otros vínculos, genera una conexión interna con el grupo y esto hace que el resultado pues sea de mejor calidad siempre. ¿Cómo está el trabajo de la adaptación de la música popular ecuatoriana, en este caso a Vientos de Madera Mitad del Mundo? Bueno, nosotros lo que hacemos es... también incursionamos en esta cuestión de los arreglos. Por ejemplo, escuchamos una canción tradicional ecuatoriana, por ejemplo, hablemos de Amarguras. Y vamos con nuestra preparación, hacemos una adaptación de esa obra que generalmente se escucha en dos guitarras y cantantes, y la adaptamos para el quinteto, para el formato de Vientos Mitad del Mundo. O tenemos asimismo compañeros o maestros que nos apoyan en ese sentido, el maestro Wilson Aro, el maestro Tadashi Maeda también, que se sirven de este formato de quinteto de vientos de madera y hacen obras o arreglos para este tipo de ensamble. Y vamos trabajando en ese sentido. ¿Cómo escogen el repertorio? El repertorio es siempre escogido desde el corazón y desde el gusto. Sí, entonces siempre estamos viendo qué es lo que nos gusta. Hacemos el consenso con el grupo, bueno, ¿saben qué? Escuché esta obra, ¿qué les parece? Entonces escuchamos, ¿sabes qué? Sí, o sea, podemos hacerlo, está muy bonita, al público le va a gustar, entonces sí, vamos a prepararla. En cuanto a lo que es repertorio latinoamericano y ecuatoriano, como somos músicos profesionales, también nuestra visión está en abarcar repertorio de compositores académicos universales, y como agrupación tenemos que cumplir siempre con ciertos estándares, ¿no? A nivel internacional, porque nuestra proyección también es a nivel internacional, tenemos que ir cumpliendo ciertos estándares que tenemos que estudiarlos. Esos son de corte universal y esos hay que cumplirlos porque es parte de la escuela de formación de lo que es un quinteto de vientos madera. Hemos podido ver también que ustedes están en algunos espacios, sin embargo, es importante que ustedes comenten cómo reciben a estas agrupaciones. ¿Hay espacio? ¿No hay espacio? Bueno, ya como vamos algún tiempo en esto, de principio siempre es complicado porque no se tiene mucha esta conexión hacia este grupo, ¿no? Hacia este nuevo formato, pero eso también es una oportunidad porque al no existir, uno puede ser pionero en esto y va abriendo más espacios y va generando y sirve de ejemplo. En realidad servimos de ejemplo para el resto de profesionales o el resto de estudiantes que están viniendo, ¿no? Porque no es que ya con nosotros se acaba la generación de músicos, eso no es así. Al contrario, estamos viendo que existen más grupos que se están formando porque están viendo que se puede hacer algo. Hay que golpear puertas, es un trabajo muy duro, es muy fuerte, pero hay que hacerlo porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Nadie va a venir a quedarnos haciendo las cosas. Y en ese sentido vemos que los otros chicos, alumnos del conservatorio, alumnos míos o exalumnos, comienzan también a generar agrupaciones y se dan cuenta que sí, es posible. Al no haber nada, se puede hacer mucho más. Si es que no hay contratos, por ejemplo, ¿hay momentos en el que ustedes deciden hasta aquí nomás, bota la toalla? No. En ese sentido, nuestra agrupación no está basada en este sentido de solamente de trabajar, ¿no? Gracias a Dios, nosotros, cada uno de los integrantes, tenemos un trabajo estable y fijo, que es lo que nos permite mantener nuestra agrupación. Nosotros no podemos vivir de lo que es la actividad solamente del quinteto, porque al ser un espacio tan reducido y tan poco trabajado, es muy difícil lograr que la gente acepte el grupo como para sustituir, por ejemplo, en un trabajo, en una chaucha, entre comillas, a un cuarteto de cuerdas. Siempre el cuarteto de cuerdas les gusta más, por así decirlo. Entonces, al ser un grupo todavía muy exótico, lo que es Quinteto de Vientos Madera, todavía necesitamos tener unos trabajos fijos de independencia para poder mantener la agrupación. Como no es algo fijo para trabajo de chauchas, por así decirlo, nuestra meta no está en esto solamente, de desarrollar un mercado para esta agrupación, sino proyectarnos a nivel internacional como un grupo académico serio y profesional que represente al país. Para el grupo Vientos de Madera, ¿no hay otra agrupación precedente con esa misma característica, ese mismo marco musical? ¿Ustedes están inaugurando esta línea? No, aquí en los años 80, la Sinfónica Nacional tuvo ya un quinteto de Vientos Madera. Y antes también hubo un grupo sinfónico de la Sinfónica Nacional, pero estamos hablando de los años 70, de los años 80. A partir de los años 90, años 2000, y en el año 2000, ya esta agrupación se perdió. Nosotros estamos retomando de manera continua y, bueno, estable esta agrupación a partir del año 2012. Entonces, ¿y cómo ha recibido la gente, en este caso, las presentaciones de ustedes? Hablemos de Quito. Bueno, en Quito hemos tenido una muy buena apertura, una muy buena acogida. A pesar de eso, siempre cuesta un poco atraer al público a todos estos eventos, ¿no? Es como que el público de Quito se centra mucho solamente en instituciones grandes, y el resto de instituciones o agrupaciones pequeñas, si es que no es algo súper comercial, no lo acepta mucho. Pero bueno, vamos trabajando en esto y yo pienso que también el público de Quito consume lo que se le dé. Entonces nosotros nos estamos encargando de tener un buen nivel, de presentar programas de calidad, para que el gusto de la gente de Quito también vaya ampliándose y se vaya culturizando más. ¿Qué debe hacer la gente, por ejemplo, para valorar a estas agrupaciones? Bueno, yo pienso que la gente debería informarse un poquito más, y en ese sentido pues yo agradezco siempre la apertura que tenemos acá en la radio de la Casa de la Cultura. Cumple totalmente con uno de sus objetivos, que debe ser culturizar y llegar a la mayor cantidad de gente posible para tener acceso a este tipo de eventos, ¿no? Entonces yo pienso que en ese sentido estamos siendo muy apoyados de su parte también, porque podemos llegar a esta gente y decirles que, bueno, existen también otras agrupaciones, existen otras sonoridades, que no solamente existe la tradición musical ecuatoriana con guitarras y cantantes, existe también otros colores, otras formas, otros sonidos, otras estructuras para disfrutar la música ecuatoriana. En este caso, ustedes van a desarrollar un evento en Pumamaqui, en la Casa Cultural. Esto también dice mucho de no estar siempre en los mismos espacios donde se realiza música, sino que también se puede salir a otras latitudes. Así es. Bueno, como Vientos Mitad del Mundo, nosotros ya hemos tenido salidas de Quito, o sea, nos hemos presentado ya a nivel nacional, incluso hemos salido ya para lo que es Colombia, dentro de la visión de nosotros, ¿no? Y bueno, sí, estamos muy contentos de que esta vez podemos participar en Pumamaqui. Es una casa totalmente nueva, se inauguró hace unos 3 meses de la mano del maestro Pablo Guerrero. Entonces, es una persona encargada y que sabe mucho, es un historiador muy importante dentro de lo que es la cultura ecuatoriana, la música ecuatoriana. Entonces, ha generado el espacio y junto de la mano de Hanan vamos a presentar este programa, que va a ser muy bueno, está muy rico. Entonces, que venga la invitación para el público. Claro que sí. Bueno, vamos a invitar a todos los radioescuchas de la radio. Esperamos nos acompañen. Es la invitación para el día sábado 17 de diciembre a las 7:30 de la noche en Pumamaqui, en la Casa Cultural, en el Centro Cultural Pumamaqui. ¿Alguna referencia para que el público pueda llegar allá? Claro, en el norte de la ciudad. Facilito. Vamos a llegar por la Manuel Córdoba Galarza a Pumamaqui hasta el puente peatonal. Allí también podemos bajar 2 cuadras. Justo en la esquina está el Centro Cultural. Perfecto, para no perderse, a 2 cuadras del puente peatonal de la Córdoba Galarza en Pumamaqui, Pumamaqui. Y este espacio seguramente, ojalá ya podamos contar también con Pablo Guerrero para que nos pueda comentar sobre Pumamaqui. Este concierto que se va a realizar, en el lugar donde se va a realizar este concierto, de este 17 de diciembre. Quisiera también que nos comentes las proyecciones posterior a este evento, por dónde más estarán presentándose Vientos de Madera, o qué tienen en agenda por este año, lo que nos queda del año. Bueno, terminamos nuestra agenda con este concierto el 17 de diciembre. Lo que sí les puedo contar es que ya el año que viene nosotros ya tenemos una agenda en donde ya incluyen presentaciones en el Teatro Variedades, en la Casa de la Cultura, también tenemos en la Casa de la Música, con un repertorio que va a estar buenísimo, que es el reestreno del Quinteto de Vialientos del maestro Luis Humberto Salgado. Entonces, por ese lado tenemos cubierto eso. También con Hanan vamos a tener presentaciones ya aquí en la Orquesta Sinfónica Nacional, en el Verano de las Artes. ¿Al Verano de las Artes? ¿Sí? Sí, entonces ya tenemos una agenda para el año que viene, en conciertos así formales como quinteto y conciertos en conjunto con Hanan. Listo, amigos, entonces a darse cita este 17 de diciembre en el Centro Cultural Pumamaqui. Laura. Sí, vamos a ver si tienes tú algunas precisiones. Caso contrario, pues vamos a ir a escuchar algo que hemos podido encontrar del Quinteto Vientos Mitad del Mundo, una de las melodías, canciones que alegran nuestro espíritu, Diana. Sí, rápidamente hacemos un recuento de lo recogido de este diálogo y nos vamos con la música. Nos ha comentado Diana Gallegos, integrante del grupo Vientos Mitad del Mundo, que debido a la calidad y novedad musical de los grupos Hanan y Vientos Mitad del Mundo, ofrecerán al público un repertorio muy variado y de alta calidad este próximo 17 de diciembre. Si bien los instrumentos que manejan Vientos Mitad del Mundo son de corte europeo, la calidad de los músicos permite extender a diversos géneros y ritmos musicales. Con la misma calidad que interpretan el repertorio europeo, también lo hacen con la música tradicional ecuatoriana y también latinoamericana. Como agrupación, deben cumplir con estándares de calidad internacional, porque su proyección es internacional. El tener un trabajo estable y fijo les permite hacer su trabajo en el grupo Vientos Mitad del Mundo, ya que aún su grupo, por decirlo así, es considerado como exótico. Estas han sido algunas precisiones de este diálogo y tenemos la música. Sí. A ver, ver si es que está bien o me corriges, tema de María, Alma, Corazón y Vida y Navidad Negra, ¿es correcto? Sí, sí, tenemos entonces, esos tres ritmos. Vamos entonces nosotros a disfrutar de esta melodía y regresamos con más en Cultura y en Acción cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Lo que está sonando en este instante es el quinteto para vientos de madera de Carl Nielsen, el primer movimiento moderado. Claro, habíamos anunciado nosotros que porque se había subido con este nombre, pero ahí está la corrección de qué es lo que estamos escuchando en este instante. Thank you.

Cuando vi la obra pensé que podía ser importante, pero yo mismo no creía que fuera un Leonardo, aseguró a la agencia EFE el responsable de cuadros y dibujos de esa casa de subasta, que fue quien la recibió. El propietario llegó a París con su carpeta bajo el brazo poco antes del verano, pero las labores de verificación han hecho que no se haya informado del hallazgo hasta este momento. Venía junto a otros dibujos que había heredado de su padre, coleccionista aficionado de libros, con la intención de sacar algo de dinero. Libro póstumo de Nelson Serrano se presenta esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro Rostros Solares, del extinto Nelson Serrano Reyes, quien fue asambleísta en el actual periodo de la legislatura ecuatoriana, se presentará este jueves 14 de diciembre a las 17 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un acto organizado por el gobierno de la provincia de Pichincha. En su obra póstuma, Serrano invita a descubrir las raíces de la cultura ancestral de su nativa provincia de Azuay, mediante el relato de historias y personajes de su infancia. El autor representante de Pichincha falleció el 29 de diciembre del 2015. Integró la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Legislatura Ecuatoriana. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Amigos, son las 8 horas y 36 minutos de la mañana. Usted se informa en Cultura en Acción. Nos escucha en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. A nivel nacional e internacional, contamos con dos páginas donde nos pueden encontrar en www.radiocce.com. Dan clic ahí y ya nos pueden escuchar y también ver, porque contamos con sistema de audio y video para que nos puedan escuchar y también conocer quién hace Cultura en Acción. También tenemos la página www.casadelacultura.gov.es. Entramos a la pestaña radio y rápidamente se contacta con nosotros. La aplicación Radio CCE HD también a la disposición de su mano y en su celular. Vamos a dar paso a nuestra tercera entrevista. El 21 de diciembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibirá una conferencia de metafísica en el contexto de la llegada de la energía del espíritu de la Navidad. Para conocer sobre esta actividad nos acompaña Henry Ruiz, de la Escuela de Metafísica de la línea Connie Méndez Rubén Cedeño, que tiene una sede en el país, organismo que realiza esta actividad en nuestra institución. Bienvenido, Henry, buenos días. Sí, muy buenos días, qué alegría estar con ustedes, compartir este programa a través de esta radio, sí, de este medio de comunicación que es muy importante para, en esta época, sobre todo de la Navidad, que es muy importante, que inicia prácticamente desde el día de Acción de Gracias, porque tiene unas semanas en las que va uno recibiendo esta energía, y es una etapa muy maravillosa para la humanidad, sí, para el ser humano, donde dejamos de ser inegoístas por una temporada. Entonces, esa alegría, ese entusiasmo se debe a esta energía, digamos, dentro de esto, para que el ser humano entre un poquito en ese estado de conciencia, de reflexión, de alegría, y toda esta energía, esta luz, hace que nos inspire, ¿sí?, para poder regalar, comprar regalos, adornar en casa, en la oficina, colocar nacimientos, árbol de Navidad. Entonces, toda esta energía de la Navidad es muy importante que al ser humano le ayuda a contactarnos con esa felicidad, esa alegría que cada uno de nosotros tenemos. Esa es la metafísica de la Navidad. Sí, nosotros dentro de esto es una energía, sí, es un ángel que desciende y tiene que ver entre los solsticios, entre el 21 y el 22 de diciembre, que es la energía que desciende. O sea, siempre tenemos esa energía, pero esa energía desciende, como le decía, en esas fechas que se da el solsticio, para que el ser humano entre en ese estado de conciencia, tanto físico como internamente, y pueda traer más de esa energía, ¿sí? Precisamente aquí, bueno, en el Ecuador, o lo que es América, o varias partes donde se celebra la Navidad, cada vez que colocamos un nacimiento es importante hacer un decreto que lo llamamos en metafísica, que son el verbo poderoso de cada palabra que mencionamos, para que se instaure una energía. O sea, en un pesebre hacemos un campo de protección. Precisamente aquí en Quito, y es muy importante, colocan ese nacimiento en el panecillo. Entonces, cada nacimiento es un campo de protección, y si colocamos en nuestra casa o en nuestra oficina, en un centro comercial, eso lo vamos haciendo un campo de protección para un despertar interno y espiritual. Pero muchos lo hacemos por tradición, por costumbre, por una actividad en la cual podemos compartir con la familia, sin pensar en el campo de protección, o sin pensar en esta metafísica de la Navidad. ¿Eso a qué se debe? Es un tema muy desconocido. Sí, fíjate que esto viene desde San Francisco de Asisi. O sea, ahí nace lo que es... Claro, la elaboración de los pesebres, ¿no? Entonces, como te decía, ese estado de conciencia, a lo mejor lo hacemos inconscientemente, pero cuando ya tomamos esa conciencia, colocamos con esa conciencia ese nacimiento, que es, por supuesto, para el nacimiento del niño Jesús, pero eso nos está ayudando a hacer un campo de protección, ¿sí? Entonces, uno se le recomienda que, a lo mejor, si no vamos a estar en casa, pero coloquemos ese nacimiento, igual en la oficina. Por eso, como decíamos, es una tradición. Entonces, eso se ha venido manteniendo a través de las décadas, de siglos, pero eso es una energía de luz que refleja para despertar, porque son siete figuras básicas en cada nacimiento, ¿sí? Entonces, por supuesto, ahí representa al padre, ¿sí? Como José, la madre María igual como la madre. El niño, entonces, está representando también la familia, ¿sí? Entonces, cada elemento de esto, de la metafísica, tiene un significado. Entonces, en el taller que vamos a dar, o esta conferencia, vamos a ver ese significado de cada figura del nacimiento. Entonces, cada día en la vida se aprende algo. Nosotros también vamos aprendiendo. Entonces, por eso es importante. Igual los complementos, como el árbol de Navidad, la gruta, la estrella, todo eso tiene un significado. Ahora bien, si es que esta metafísica, esta energía del espíritu de la Navidad se basa, o sea, más o menos se centra en lo que sería el solsticio, que es del 21 de diciembre, ¿qué pasaría si, esta festividad de la Navidad nosotros conmemoramos el nacimiento del niño Jesús? Si esta Navidad fuera en otra época, ¿no habría ese espíritu, esa metafísica de la Navidad? Si, por ejemplo, la Navidad lo estuviéramos celebrando hipotéticamente en el mes de agosto, ¿no habría esa energía del 21 de diciembre que tiene relación con esa metafísica que nos señala? Claro, fíjate que esto lo instaura, sí, como un día del solsticio, que desciende el espíritu de la Navidad en una fecha porque era tan sagrada en la antigüedad. Y el Papa Julio I, en el año de 345, con mucha lógica, instaura esta parte para el nacimiento del Maestro Jesús, ¿sí? Porque ya se vino, entonces tiene esta estadística que instaura esa fecha aproximada para el nacimiento del Maestro Jesús. Entonces siempre también tiene una base estadística para instaurar esta energía. Pero como decimos, o sea, es importante la fecha, pero la Navidad puede estar siempre en nosotros porque debemos estar alegres. O sea, claro, lo tenemos como instaurado una fecha aproximada, ¿no? Pero esto ya lo instauraron en el año 345, ¿sí? Y fíjate que no solamente en la parte de la metafísica, también en Egipto, se decía que nacía Ayón, ¿sí? También en la parte de lo que es relacionado con el dios Osiris, para las creencias y religiones de otras religiones, digamos. Entonces, esta energía, como hablábamos del solsticio, porque tiene que ver con el sol, ¿sí? Entonces, esto lo van instaurando y por eso han puesto una fecha aproximada. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto, teniendo como base esto? Que en la Navidad emana brillantes radiaciones, que son de colores, porque hay que ver también el color que se utiliza dentro de la Navidad, que por ejemplo el color oro rubí produce prosperidad, ¿sí? Y la prosperidad nos da el deseo de regalar, de salir de compras, ir a los centros comerciales, preparar comida para hacer las cenas y decorar. También es cuando la Navidad somos, como te decía al comienzo, inegoístas. Pensamos en regalar a todo el mundo, a un compañero de trabajo, a un vecino, a los ahijados, a los hijos. Entonces toda esta energía de la Navidad se va manifestando de esta forma. El espíritu de la Navidad es el que nos trae el impulso de regalar, y es grandioso. Pensamos en aquella persona que nos ha dado y le retribuimos con un regalo o un detalle de Navidad. Y todo esto tiene que ver igual para que hagamos los villancicos, recemos las novenas, o sea, toda esa energía se va manifestando, por supuesto, de la energía de Dios, de lo que cada uno de nosotros, porque dentro de la metafísica respetamos las creencias, sí, pero complementamos un poquito más de esta información, como te digo, a nivel de energía, de luz, y seguimos, bueno, en esta energía lo que queremos es que también, como todo ángel, existe para quien lo siente y lo piensa, de la manera que lo atrae. Hay personas, por supuesto, que no pueden compartir esto, pero cada persona somos creadores. Y bueno, nosotros creo que lo hemos vivenciado, lo mismo con Papá Noel o San Nicolás, fue un ser de luz que, por supuesto, existió. No es solamente, digamos, un cuento. Él realmente existió y fue, imagínate, un obispo. Y por eso lo conocen como San Nicolás de Bari o Papá Noel. Entonces de ahí viene toda esta ¿Y cuál es la historia real? La historia real, si me permites un momento, brevemente, si tenemos tiempo, podemos mencionar, porque cada día, todos los 6 de diciembre se celebra el día de Santa Claus, ya que fue un ser de luz que existió verdaderamente. Hace aproximadamente 1500 años en el pueblo de Pátara, de las costas del mar Mediterráneo en Asia Central. Nació un niño de padres muy ricos y le pusieron por nombre Nikolaos, que quiere decir la victoria del pueblo. En castellano es Nicolás y en inglés es Klaus. Dice Klaus, desde muy pequeño desarrolló un profundo amor por el Maestro Jesús. ¿Sí? Se hizo la promesa de vivir como él, ayudando a los pobres, sanando enfermos, perdonando a sus enemigos, haciendo el bien a todos y dejando que los niños se le acercaran para bendecirlos. ¿Sí? Los padres de Klaus, por supuesto, murieron cuando él todavía era un adolescente y quedó rico, siendo muy joven. Klaus comenzó a usar la fortuna que le heredaron a sus padres para hacer el bien a los demás. ¿Sí? Un amigo de Klaus, tan rico como él, quedó arruinado y con 3 hijas que mantener, el pobre hombre se vio tentado a vender a sus hijas para que no pasaran hambre. Klaus se enteró y cada noche que subía al techo de su casa, bajaba por la chimenea y a escondidas le dejaba fantásticos regalos en oro. Desde ahí viene esa digamos, esa actividad, costumbre, que dicen que Santa Claus o Papá Noel por la chimenea deja los regalos, ¿sí? Entonces esto tiene un fundamento, o sea, tiene una base que fue real. Entonces dice, muy cerca de Pátara, en un pueblo llamado Mira, había un obispo que estaba muy viejo, cansado y no encontraba quien lo sustituyera. Un día el viejo obispo en oración le dijo a Jesús que ya no aguantaba más y que el próximo hombre que entrara por las puertas de la iglesia, él le daría su cargo de obispo. Klaus, que pasaba en ese momento por allí, se le ocurrió entrar y al hacerlo sorpresivamente fue convertido en obispo de Mira. Klaus, como obispo de Mira, se dedicó a lograr a entregar a la gente que pusiera en práctica las enseñanzas de Jesús, amando al prójimo como a sí mismo, dándole de comer a los que tenían hambre, perdonando a los agresores y llenando de bendiciones a todo el pueblo donde vivía y demás poblados cercanos. Esto, miren, entonces tiene una base de lo que es Santa Claus y la energía de Papá Noel. Henry, entonces, Si es que usted nos dice, hablamos de Los Ángeles, es una época de recibir una aureola espiritual donde todas las personas pues tienen esa capacidad de ser más sensibles, de entregar su corazón. Sin embargo, ¿a qué se debe que se va perdiendo cada día este deseo de construir esos espacios de protección que usted nos hablaba, como es el pesebre, como es el arbolito, el poner los animales, o quizá ya no hay esa unidad familiar para hacer todo este trabajo, sino que a veces se queda 1 o 2 miembros de la familia? Sí, mira, así sea una persona, 2, a lo mejor se va perdiendo ciertas costumbres, tradiciones, pero no todo, o sea, no bueno es generalizar, porque si hay personas que tienen todavía ese, digamos, estado de conciencia, esa forma de pensar. Yo he visto en este cabo de estos años que igual la gente todavía coloca su nacimiento, su árbol de Navidad, y nos dice, mira, el espíritu de la Navidad es alegría, belleza, musicalidad, prosperidad pura. Que a pesar de que estemos en unas situaciones, quitándole poder, no tan buenas de economía en el país o en el mundo, yo creo que cuando el ser humano se inyecta de ese positivismo, se eleva esa autoestima, ese crecimiento interno, porque nosotros somos creadores de nuestros propios mundos. Entonces, si nosotros transmitimos esa alegría, ustedes como medios de comunicación, o nosotros dando este tipo de conferencias, de charlas, yo creo que a la gente le vamos a inyectar esa alegría, ese entusiasmo. Porque si nosotros no transmitimos lo que tenemos, todo ese potencial maravilloso, vamos a caer en una etapa que no es buena, de tristeza, de angustia. Entonces debemos revertir eso. Y la metafísica nos ayuda como punto de energía, nos da herramientas para revertir eso. Si estamos tristes, convertir en alegría. Si nos falta algo, podemos pensar y atraer esa energía, esa luz. Todo está en nosotros, en la mente, que somos creadores. ¿Cuál sería el consejo práctico entonces para la gente, para que haga uso de estas fechas? Sí, nosotros, sobre todo la alegría, dice aquí, mira, un consejo como una reflexión, dice, no hables mal de la Navidad, no te quejes del tránsito, del gentío, la comercialización y el agite. Da gracias mejor a Dios por estar vivo en esta Navidad, con nosotros que te amamos como el ser más especial de la tierra. No importa cómo te hayas comportado, te perdonamos de todo y olvidamos aquello que no sea igual a la verdad en ti. Algo más para reflexionar. Sonríe, es Navidad. Canta, es Navidad. Llena tu corazón y el mundo con tu cantar. Deja que esa energía de la Navidad te embriague, y cuando estés en éxtasis de alegría y llorando de gozo, extiende tu corazón a todos los seres del planeta Tierra, los ángeles, en lo que tú creas, y da gracias a Dios porque llegó Navidad y es paz. O sea, nosotros con esta energía, si decretamos, hablamos, pensamos cosas buenas en la vida, eso vamos a traer. La metafísica dice, en lo que tú piensas se manifiesta. Si tú piensas que eres saludable, vas a estar saludable. Si tú piensas que no te va a pasar cosas no tan buenas en la vida, no te va a pasar. Porque acuérdate que con la mente atraemos. Entonces, eso, de aquí se concibe la frase que la palabra, la mente, tiene poder. Por supuesto, todo tiene poder. Si uno dice, mira, el día de hoy me va a ir bien, y mantienes ese pensamiento, y mantienes un ritmo, por supuesto te va a ir bien. Llego a tiempo a pesar de que hay tráfico, por decirte algo. O sea, tú tratas de equilibrar eso, pero es con tu mente que crees, con tu pensamiento, con tu sentimiento y acción. Eso es importante, y en la metafísica lo tomamos porque nosotros somos creadores. Lo que tú piensas se manifiesta, ¿sí? Entonces son parte de estos talleres, de estas conferencias que damos, que día a día lo podemos poner en práctica. Estos talleres y conferencias ustedes los van a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este miércoles 21 a partir de las 6 de la tarde, y que lo han denominado Espíritu de la Navidad. ¿A quién nomás está dirigido? Sí, Espíritu de la Navidad, Magia de la Navidad, por supuesto está dirigido a adolescentes a partir de los 15 años, todo ser humano que necesite o quiera recibir esta energía, esta radiación. De hecho está, hay esa dispensación, no solamente en la metafísica, en cualquier ideología o filosofía, sino que ese día precisamente, y gracias al espacio de la Casa de la Cultura, hablamos un poco más de esto, hacemos la Carta del Espíritu de la Navidad, que son peticiones, damos esta energía, decretamos en bien para que se nos mejore las situaciones que estamos. O sea, ¿quién dictará el taller? Lo va a hacer en esta ocasión Nelly Gutiérrez, sí, y mi persona David Ruiz, dando estas conferencias. Vamos a explicar ahí un poco más del solsticio, lo que es esta energía, vamos a explicar más del nacimiento, vamos a hacer esos decretos y escribir la carta de la Navidad, donde podemos hacer esas peticiones. Recuerden cómo. ¿En ese decreto qué debe contener? Rápidamente, aquí tenemos una base, sí, que dice, es la carta al Espíritu de la Navidad. Dice, yo soy invocando a la divina presencia de Dios en mí, al amado Espíritu de la Navidad, de prosperidad, alegría y paz, para que en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, se manifieste en mí este regalo de Navidad. Entonces ahí uno puede colocar el regalo que uno desee. Puede ser salud, empleo, que sea una pareja, que tenga un buen carácter. El sueño que tenga la persona. El deseo que cada uno necesite. Y luego echa la carta, ¿qué hacemos? Al final se puede decir, gracias, lo puedes decir Dios, a lo que tú tengas fe, o gracias Espíritu de la Navidad, porque ya me diste este regalo para hacerme feliz, a mí y a todos los demás, porque te digo, uno no debe pensar solamente en uno, de pensar en los demás, porque esa energía es para todos. Entonces cuando tú piensas en los demás, eso atraes, ¿sí? Entonces por eso en la vida, cuando como uno actúa, la vida también te devuelve. Si tú algún momento dado en la vida has ayudado a tu semejante o a tu prójimo, igual la vida te va a ayudar de alguna forma, con salud, gracias Padre, con empleo, que te vaya bien, que estés alegre. Entonces yo creo que eso es importante, mira, cuando uno tiene salud, gracias Padre, tienen empleo. Entonces uno tiene, debe mentalizar también eso, que nunca nos falten las cosas básicas de la vida. Esta ha sido la participación de Henry Ruiz, quien nos hace la invitación para este taller de metafísica que estará dirigido por Connie Méndez y Rubén Cedeño el miércoles 21 de diciembre a partir de las 18 horas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, lo que nos ha dejado aquí sobre esta mesa de trabajo es a pensar positivo. Siempre va a haber una aureola que nos ayude en estas épocas navideñas a través de la metafísica, que hace que el arreglar los espacios navideños es hacer un campo de protección. Nos ha invitado también a escribir una carta con esos sueños, con esos deseos, porque la mente, la palabra, tiene poder. La Navidad hermana radiaciones a través de los colores, y este color dorado hace que haya riqueza para hacer que las personas nos volvamos más sensibles y podamos regalar, compartir lo que tenemos, lo que podemos, y nos hace tener una energía positiva. Así que con esa energía positiva vamos a terminar nosotros este espacio informativo, agradeciendo a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, también a nuestro compañero Wilmer Yugla, y en la conducción les acompañó Darío Males. Y quienes habla, Laura Ríos Armijo. Sí, vamos a cerrar esta emisión del día de hoy con un tema musical que nos ha traído Henry Ruiz para completar este diálogo. Tenemos ahí este tema, Andrés, ya nos lo va a soltar. Hasta la próxima, amigos. Con esto cerramos. Muchas gracias, Henry. Suerte a todos nuestros oyentes. Mañana nos encontramos 7:30. Sí, un excelente día. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.